junto a mí. Si la ves, dile que no la he olvidado y que lloro como un niño desde que se fue de aquí. Ya sé que no estás bien y piensas que ya te dejé querer. Y estás equivocado, yo no sé que fallé porque fui infiel la noche de ayer. Siempre me arrepentiré y de rodillas te pido otra vez que si alguna. Hay mucha herida que sana y yo en ti no confío. Yo solamente pensé que tú eras mía y a ti yo te lo di todo, mal agradecida. Te vieron por ahí, que te encuentras muy bien y no piensas en mí. Sin embargo, yo no puedo dejar de extrañarte y te tengo que decir. ¡Cumbia! Que si decides regresar, aquí estaré esperándote. Ya no lo pienses, mujer, ven y con mi querer.